Pan y circo. Populorum progressio. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una nueva temporada de Pan y Circo. Volvemos a tomar los micrófonos tras aquel 19 de julio en el que emitimos la última edición de la temporada, coincidiendo con la multitudinaria manifestación convocada por funcionarios que volvió a sobrepasar las expectativas una vez más. Muchas movilizaciones ha habido en este periodo en el que estamos pasando del estado de bienestar al estado de bienhostiar, la pérdida de derechos y la asfixia a cada vez un número mayor de ciudadanos aumenta, de la misma manera que lo hace la violencia policial y el acoso a la ciudadanía mediante multas administrativas o la ya anunciada reforma del Código Penal, que implicará, se podría decir que implicará que decir esta boca es mía sea delito. Aún así, mucha gente aún en casa, esa mayoría silenciosa, que no sabemos por qué todavía se queda en casa y habrá muchas razones, muchas personas que solo salen cuando les toca y mucho trabajo por realizar para revertir esta situación en la que la pobreza, la precariedad han convertido ya nuestro país en el más desigual de toda Europa. Alba Villanueva, buenas tardes en esta nueva temporada de Pan y Circo. Muy buenas tardes, Sofía, que aunque un poco grises, vienen sin miedo. El miedo que implica ese acoso del que hablabas, esa violencia, y aunque nosotras hayamos parado desde julio, ni el miedo ni el verano ha conseguido poner freno a esa oleada de protestas de la que hablabas. Para esta semana, solo en la Comunidad de Madrid hay convocadas 87 manifestaciones. Solo el viernes, 46, coincidiendo además con la huelga de metro y autobús. Así que bueno, se puede decir que estas medidas contra la crisis, es decir, contra la ciudadanía, han provocado una especie de efecto bola de nieve que se extiende por todo el país, también por otros países que están recibiendo la misma receta, y ni las vacaciones, como decías tú, Alba, de verano, han alterado el ritmo de las protestas. Así es, y bueno, y para recordar las últimas movilizaciones que hemos vivido, vamos a abrir nuestro circo particular. Como decías, ni el calor ni el miedo han reducido las protestas, porque recordemos cómo empezó el verano, en julio, cuando el gobierno anunció los recortes a los trabajadores públicos. Los funcionarios protagonizaron en aquel momento una semana de grandes concentraciones en los días 13, 15 y 19 de julio, protestas a las que se unieron incluso policías y militares. Y Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, se ha convertido en el protagonista mediático del mes de agosto, con marchas por toda Andalucía que se sumaban a otras regiones del Estado, con acciones en supermercados y en sucursales bancarias, junto al Sindicato Andaluz de Trabajadores. Así es, Sánchez Gordillo, el famoso alcalde de Marinaleda, saltó de manera no solo nacional, sino también internacional, bajo la consigna expropiar a los expropiadores. Sus acciones terminaron siendo pues asimiladas también por el sistema capitalista. Recordamos que la cadena textil Weekday, propiedad de la compañía H&M, sacaba una camiseta con una mano empuñando una zanahoria en la que decía, se podía leer, "Food for people, no war Hunger", Juan Manuel Sánchez Gordillo, leerlo en el idioma extranjero. Increíble cómo el capitalismo se adapta a la situación, ¿no? Y también que luego quitaron esas camisetas de la venta. Bueno, pues hablamos de las movilizaciones. En julio, recordamos, los sindicatos crearon esa cumbre social que acabó o comenzó o se estrenó el 15 de septiembre con una gran y multitudinaria también manifestación aquí en la capital. Este grupo también sigue trabajando, sigue haciendo tratar de que ese tejido social se vaya uniendo, al igual que las personas que salen a la calle por su propio pie. En este caso lo hicieron el día 25 de septiembre. El día 25 de septiembre, en ese primer intento de rodear el Congreso. Pero vamos a escuchar primero ese 15 de septiembre, cuando 65.000 personas para la delegación del Gobierno y cientos de miles más, según sindicatos, se unieron a la convocatoria contra los recortes. Escuchamos a algunos de los protagonistas. ¡No se vende! Estamos hablando que a lo mejor el gobierno le da prácticamente igual esto que estamos haciendo, pero desde luego la lucha continúa y hay que seguir aquí. ¡No se vende! Pues me indigna la injusticia que hay, lo que están haciendo con los desahuciados de sus casas, los parados, los recortes de sanidad, enseñanza. Que están profesores dando materias para las que no están preparados, las aulas masificadas y acaban de subir las ratios, las plantillas de los centros, tanto de secundaria como de primaria, han bajado en un 20% y cada día un recorte más, cada día un empeoramiento de la situación más. ¡Esta crisis no la pagamos! Y que no se esté persiguiendo siempre a los trabajadores, mientras que se sube el IVA, se suben los impuestos, se bajan los salarios, a los que tienen dinero no le han subido ni un euro los impuestos, ¿no? Y además, no solamente, ya nos bajan los salarios, en el caso de los empleados públicos, nos amplían las jornadas, es decir, esto parece una persecución. Somos el Banco Mundial. Somos el Banco Mundial y somos los únicos beneficiados de esta crisis. Si os dais cuenta, ahora mismo los parados que tienen menos dinero y las pensionistas menos dinero y la sanidad nos la hemos cargado. Y también que la educación nos la hemos cargado. ¡Y dinerito para el banco! Como muy bien decía Sofía, esta protesta le siguió otra multitudinaria en días después, la del 25 de septiembre, la iniciativa Rodea al Congreso, promovida por la Ocupa el Congreso y Plataforma En Pie, en un primer momento y hackeada por Coordinadora 25S, para pedir, entre otras cosas, la dimisión del Gobierno y un proceso constituyente. Hace pocos días, el 23, se repitió esta misma iniciativa y para hablar sobre este tipo de acciones tenemos al teléfono a Germán, de la Coordinadora. Hola, Germán. Buenas tardes y gracias a Orasol por la invitación. Igualmente, Germán. Queríamos tenerte aquí para comentar contigo estas últimas movilizaciones. ¿Qué análisis podemos hacer de ellas? Bueno, las movilizaciones no han concluido. Tuvieron como inicio el día 23, como bien sabéis. Hoy mismo se están desarrollando en numerosos sitios de Madrid y en otros lugares de España acciones que, bueno, hemos denominado descentralizadas, que, bueno, quizás sea un poco una palabra un poco redundante, pero que, bueno, trata de expresar que desde la Coordinadora solamente catalizamos o servimos un poco para dar información de todas las reacciones que están teniendo lugar, ¿no?, en relación con los presupuestos de la vergüenza, si los llamamos, y otras circunstancias que vienen determinadas por la crisis. Y el día 27 pues vamos a terminar con una gran manifestación en la que, bueno, pues volvemos de nuevo al Congreso para manifestar nuestra firme oposición a los presupuestos de la deuda. ¿Y qué opinas, Germán, de que muchos políticos hayan tachado esta iniciativa de golpe de Estado? Bueno, pues me parece que, bueno, las propias palabras yo creo que se comentan por sí mismas, entre otras cosas, porque, bueno, desde un primer momento, desde la Coordinadora, nosotros insistimos que no se trataba de ninguna forma en una ocupación literal del Congreso, ni siquiera en un asalto, en una toma violenta de la Cámara, sino que se trataba de visibilizar y poner de manifiesto el secuestro que efectivamente estaba teniendo lugar de la política en manos de los poderes económicos y de la Troika. En cualquier caso, bueno, es una cosa que, bueno, tiene que ver también con un diagnóstico muy concreto de nuestra realidad política. Se nos acusa, ¿no?, de no participar en las reglas de juego predominantes, y todo lo que no signifique participar en esas reglas de juego, pues directamente se criminaliza, ¿no? Desde ese punto de vista se puede criminalizar la acción de la Coordinadora, se puede criminalizar a los padres por hacer huelga. Es decir, son manifestaciones que solamente ponen de manifiesto que el Gobierno no tiene los pies en los suelos y que se le está escapando la situación, ¿no?, que se le está yendo de las manos. Germán, esa criminalización de la que hablas no es solo a nivel, digamos, transparente, también se materializa en un aumento muy brutal de la violencia judicial. Lo vivimos el 25S, y eso lo que consigue de alguna manera es amedrentar a muchas personas que digan no voy a una manifestación porque va a haber palos, no, porque qué miedo, no, porque... No sé si nos puedes decir quién se manifiesta, quién no se manifiesta, quién se ve en las manifestaciones, quién se queda en casa, quién falta por acudir. La gente solo acude a la manifestación que le toca. Bueno, son buenas preguntas, son buenas cuestiones. Ojalá tuviéramos respuestas correctas, ¿no? A ellas, ¿no? Hombre, lo que sí que es cierto es que el clima de miedo que trata de infundir la delegación de gobierno y el ministro del Interior en general, pues hace que mucha gente se quede en casa. También es verdad que es tan descarada, ¿no? La apuesta por la criminalización es... Se está recrudeciendo tanto la situación que mucha gente también esto le lleva a salir a la calle, ¿no? Y a protestar con aún más energía, ¿no? Hombre, yo desde aquí pues aprovecharía ahora, Sol, para también lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Que cuantas más seamos, ¿no?, en las manifestaciones, ¿no?, como por ejemplo estos días, ¿no?, desde luego la represión policial será menor, ¿no? Los momentos más complicados también pues se desarrollan en escenarios donde pues hay poca gente, donde pues como el otro día, ¿no?, se llevaron a cabo pues identificaciones aleatorias y totalmente arbitrarias porque en ese momento no había una masa crítica suficientemente amplia, ¿no? Entonces bueno, es un juego en el que nosotros pues desgraciadamente pues no podemos hacer sino entrar en él, ¿no? Es decir, el miedo, bueno, pues el miedo desde luego siempre se fomenta desde el poder, ¿no? A nosotros no nos interesa en absoluto, ¿no?, que la gente tenga miedo, y hacemos todo lo posible pues para transmitir mensajes de tranquilidad y que la gente se anime, ¿no? Uh-huh. Porque la situación desde luego yo creo que está muy fea. Germán, ¿no crees que al no pedir permiso para este tipo de movilizaciones eso también ayuda a fomentar el discurso criminalizador de los gobiernos? Bueno, esta es una cuestión que ha sido debatida dentro de la coordinadora y es pues una observación que desde luego pues se produce cada cierto tiempo, ¿no? Estamos ese miedo a la desobediencia civil, quizás. Sí. Y el punto es efectivamente este que tú acabas de mencionar, ¿no? Por una parte, también hay que tener en cuenta que si nosotros pidiésemos la autorización, si comunicáramos a la dirección de gobierno estas acciones, eso no significaría que estuvieran exentas de criminalización, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que sucedió con la movilización del 25S fue que un ciudadano particular sí que pues llevó a cabo esta autorización y, bueno, pues como me imagino que sabéis, está siendo sometido a este mismo proceso, dado que se le intenta multar con 6.000 euros, ¿no? Es decir, por un lado, esto no el hecho de que nosotros pidamos la autorización no significa que no seamos criminalizados. De hecho, las cargas se produjeron el día 25 con esta autorización, ¿no? Y es decir, ahora, por otra parte, nosotros creemos que el mensaje que tenemos que transmitir y que tenemos que lanzar a la opinión pública es el de la desobediencia civil, ¿no? Que es un derecho recogido por la legislación la legislación universal, ¿no?, de los propios derechos humanos. Es una opción recogida por el Estado de Derecho y que tiene como únicas condiciones la visibilidad y la no violencia. De ahí que nosotros pues proponemos y aboguemos por esta solución, ¿no? Que no tiene nada que ver con un énfasis en el malditismo porque queramos ser transgresores por el simple hecho de serlo, ¿no? Simplemente porque creemos que, dada la situación y dado que dentro de la situación legal se están produciendo muchas injusticias, es necesario pues seguir esta vía. Germán, vamos a escuchar contigo algunas de las voces que pudimos recoger ese 25S. Muy bien. No, ya sabemos que el gobierno suele ser inmune a este tipo de manifestaciones, pero superando todas las prohibiciones, todo el miedo que han infundido, todos los cordones policiales, aquí hay decenas de miles de personas, ¿no? O sea que la gente ya cada vez tiene menos miedo, cada vez entiende más que hay que salir a la calle, y este tipo de manifestación, los contenidos que tenía, toda la publicidad que se le ha dado negativa, hace que todavía sea más importante la cantidad de gente que ha salido hoy, ¿no? Porque la crisis es la misma para todos. El miedo te lo pueden hacer cuatro sinvergüenzas que vengan aquí a reventarlo. Ese es el miedo que hay, ¿eh? Que no vengan aquí a protestar, sino que vengan a reventarlo y están pagados por ellos. Ese es el miedo que puede haber. En los 6 meses que llevan nos lo están quitando todo. Le están quitando la sanidad y eso es lo que no se puede consentir. Y quien te habla de la sanidad te está hablando de la educación, que son los dos pilares que tiene un país. Es vergonzoso. Aquí los únicos que están haciendo un golpe de Estado son ellos. Ahora es cuando la gente está empezando a pasarlo mal y es cuando se pueden empezar a tomar conciencia de la necesidad de ir más allá, ¿no? Porque realmente hay que intentar construir otro modelo social, político, basado en la justicia social, en la distribución de la riqueza y en el reparto de la misma, ¿no? Hombre, pues supongo yo que gente más competente que supiera gestionar, ¿eh? Y que no se lo estuviera llevando como se lo están llevando, porque dinero hay. ¿Por qué me tienen que recortar a mí más de una paga de Navidad, más mi sueldo, más trabajar más horas, y ellos, en comparación, no se están recortando nada? Bueno, Germán, no sé qué te habrá parecido estas impresiones de aquel día, pero bueno, en el último momento escuchamos cómo empieza la policía a cargar. No sé si vosotros habéis investigado un poco quién era ese grupo con banderas rojas y negras que empezaron todos los altercados, y también, que para terminar, nos gustaría que nos hablaras de en un futuro de estas acciones. Muy bien, pues bueno, en primer lugar te diría que efectivamente las impresiones que habéis recogido me parece que son pues muy muy adecuadas y que corresponden a lo que realmente pasó, ¿no? Y que de alguna manera transmiten el sentir que en ese momento existía y recogen también el clima que todos pues vivimos esa tarde, ¿no? Y bueno, pues en relación con lo que planteabas, bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, desde la coordinadora no podemos asumir un control exhaustivo de todo lo que puede pasar en nuestras manifestaciones, en nuestras acciones, ¿no? Y la información pues que tenemos de ese blog, que me parece que se llama Black Blog o Red Blog, no recuerdo ahora exactamente el nombre, bueno, pues creo que el días después o el mismo día en el que pues se emitió el auto del juez Pedraz, desde Facebook, pues yo creo que, vamos, quiero recordar que esta asociación se desvinculaba de todas las acciones del proceso 25S, y sinceramente no sé exactamente si había infiltrados, si no había infiltrados, ¿no? En todo caso, bueno, pues no tengo elementos de juicio para saber realmente qué es lo que pasó ese día. Lo que sí que sé, y bueno, desde la coordinadora pues tenemos claro, es que a nosotros no nos interesa en absoluto enfatizar o subrayar la cuestión de la violencia, porque desdibuja el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Y se ha pues puesto de manifiesto, creo que con toda claridad, que es el gobierno y la delegación quien trata de focalizar todo el debate que está en juego en los términos de la violencia o de un enfrentamiento. Por eso no voy a ser yo quien trate de elevar a categoría lo que fue un elemento secundario de una protesta, que yo creo que tiene muchas más sensibilidades y muchos más matices, ¿no? De hecho, además, este grupo destacaba mucho sobre el resto y vamos, yo que estaba allí daba bastante miedo. Sí, bueno, yo luego a los días después también se comentó por la red, ¿no?, que se estaban preparando en una plaza cercana para cometer esa embestida. No sé, desde la coordinadora ya creo que, bueno, pues he podido transmitir el mensaje, ¿no? Nosotros, así es, Germán. Te lo agradecemos mucho, y efectivamente esto es una lucha de día a día. Iremos viendo qué sucede próximamente. Pues así es, y de verdad que os agradezco mucho a Agorasol que pues nos hayáis invitado pues para transmitir estas impresiones. Igualmente, Germán, un abrazo y hasta la un próxima. Abrazo. Y mucho éxito gracias. Este sábado. Muchas gracias. Estás escuchando Agorasol Radio. Never seen a blue sky. Yeah, I can feel it reaching out. Bueno, pues entrevistábamos a Germán de la coordinadora del 25S, que tiene preparado otro acto para este sábado. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema, tampoco nos vamos a desvincular demasiado, pero vamos a hablar del tema de la psicología social, de qué nos lleva a protestar, de qué nos lleva a salir a la calle, de si solo lo que nos afecta a nosotros o si lo que nos afecta en general como sociedad. Y para eso vamos a contar con unos invitados muy interesantes, ¿no es así, Sofía? Así es, vamos a tratar de analizar la política a través del psicoanálisis con Pepe, que le tenemos ahora mismo al teléfono, ahora le tendremos. Vamos a hablar también de esa mentalidad de Alibaba que tenemos los españoles, ahora veremos cómo es. De esos valores o antivalores capitalistas que están inundando toda nuestra moralidad también. Vamos a ver cómo se ejecutan esas formas de pensar y también vamos a tener poesía de la mano de Accidents Polypoetics, una gran pareja de artistas que cumplen 20 años y les vamos a tener aquí para que nos hablen de cómo se inspiran para escribir esos punzantes poemas. Además, estrenamos sección de economía y vamos a tener aquí a Rafa Mansilla y también de ciencia con Laura Chaparro, la periodista científica que nos va a traer temas científicos. Pero ya empezamos porque tenemos al otro lado del teléfono a Pepe Emma López. Muy buenas tardes, Pepe. Tarde. Y primero disculpas que te hemos tenido esperando y tienes un poquito de prisa y nos hemos retrasado nosotros, así que con las disculpas de antemano. No te preocupes, no hay problema. Bueno, Pepe es el coordinador de un curso que se está celebrando ahora en Traficantes de Sueños todos los lunes, lo organiza Nociones Comunes y que se llama Psicoanálisis sin tapujos. Un nombre bastante, bastante llamativo, así que te queremos hacer la primera pregunta. Pepe, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con la política? Bueno, pues en principio se podría pensar que nada, y hay razones más que evidentes para pensar que nada, sobre todo porque el psicoanálisis es una práctica que tiene que ver sobre todo con el uno a uno, el caso por caso y la situación individual, y algo esencial de la política es lo colectivo. Pero luego, rascando un poco más, pues sí podemos ver que hay sobre todo un análisis sobre las formas de relacionarnos, los vínculos y lo que es ser un sujeto, la subjetividad en general, que sí tiene mucho que aportar en un momento en el que la política ya no es únicamente transformar las estructuras objetivas, sino también transformar las formas de vida, nuestras formas de relacionarnos en la vida cotidiana, etcétera. Pepe, porque como bien dices, esas subjetividades se convierten a veces en algo categórico, lo vemos en el poder, lo vemos en el gobierno, por ejemplo, en este caso español de Mariano Rajoy, que nos hace sentir que las políticas que está implantando las merecemos, son necesarias, nos sentimos en deuda, nos sentimos responsables, tenemos que apechugar con esta opresión a la ciudadanía que no se nos viene encima. Sí, hay todo una estrategia, vamos a decir, desde arriba, de desresponsabilizar a los sujetos de quitar a los sujetos, ¿no?, su propia capacidad de intervenir políticamente, de preocuparse por los asuntos comunes, lo que nos afecta a todos, y la estrategia pasa muy claramente por poner a los sujetos como culpables y también como en deuda, ¿no?, y no únicamente desde el sentido más económico, que también hoy la economía financiera necesita de sujetos a pie de calle que estén llenos de deudas, sino también de sujetos que siempre se estén mirándose a sí mismos como que no hacen lo suficiente, como que son los culpables últimos de que no tengan trabajo, etcétera. Hay una individualización, una psicologización de los problemas y de los malestares sociales que desde luego necesita un resorte subjetivo para transformar esto que nos tratan de imponer como única explicación o última explicación de lo que hay y no hay otra alternativa, ¿no? Y ahí el psicoanálisis pues también nos ofrece alguna clave, porque el psicoanálisis no trata de desculpabilizar a los sujetos, pero sí de hacerlos más responsables y más capaces de enfrentarse y poder enfrentarse colectivamente a la situación, ¿no? Que para nada es algo ya dado y cerrado para siempre. Es cierto, todo parece susceptible a ser medicalizado, a ser patologizado, y sin embargo parece ser que sí que hay una forma de cambiar todo esto. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible pensar otra forma política que no sea el capitalismo? Bueno, ese es como el reto, ¿no? El psicoanálisis tampoco da una respuesta, sino nos pone ciertas condiciones o ciertos criterios o ciertas líneas que sí podemos tener en cuenta para hacer lo que luego corresponde exclusivamente a la política, que es inventar de qué manera queremos vivir y de inventarlo en común, ¿no? Entonces ahí del psicoanálisis no se deduce ningún programa concreto de actuación política, pero sí podemos pensar, por ejemplo, y analizar cómo en el sistema capitalista hoy, pues no se permite admitir que no haya nada que pueda ser conseguido mediante el consumo, mediante la producción de objetos, etcétera. Entonces el psicoanálisis sí que tiene una experiencia a partir de la clínica de ver cómo nos manejamos en nuestra vida cotidiana con lo imposible, quizás con aquello para lo que no hay una explicación final, y que tenemos que hacer caer un poco estos ideales pues de felicidad plena, de lo voy a encontrar una solución para todo, y precisamente con esa situación, a partir de esa situación, ser capaz de inventarse, de hacer una vida propia y una vida propia y con otros también, ¿no? Entonces esa mirada sobre la subjetividad, sobre como algo que puede hacer con lo imposible de poner nombre, de determinar, de mirar, de conocer de manera transparente, sí que es un poco correlativo a lo que finalmente hace la política, que trata de hacer algo con lo que es imposible en las coordenadas dadas, ¿no? Lo que nos venden como imposible desde los discursos políticos desde arriba. Pepe, hablando un poquito y enlazando con lo que estás comentando, ¿piensas que se está produciendo ahora mismo un cambio? Son muchos los autores que dicen que el sistema capitalista no tiene valores, que no tiene un sistema de normas morales, pero vemos como cada vez más vamos adaptando nuestras normas morales un poco a las bases del capitalismo. ¿Crees que eso está sucediendo así? Bueno, no sé si lo diría con las palabras de normas morales, pero lo que es imprescindible para que un sistema económico y político se sostenga es que cuente con la complicidad de los sujetos. Y una primera condición que me parece básica para poder cambiarlo es darnos cuenta de que hay algo en nosotros que nos hace cómplice con lo que hay. Hay también algo en nosotros que nos permite la transformación de lo que hay, pero la lucha contra el capitalismo tiene que ser en parte también un poco una lucha contra nosotros mismos, ¿no? Con los lugares más o menos cómodos o estables, con las imágenes más o menos estables que tenemos y con los códigos, las normas, los valores, como tú dices, pues que hemos naturalizado, no sé, pues el beneficio por encima de todo, etcétera, y que sí, y que forma parte ya un poco de nuestra forma de ser. En ese sentido sí estaría de acuerdo con lo que comentabas. Ya para terminar, hablabas de hacerlo desde lo común, de cambiar esos imposibles, hacerlos posibles desde lo colectivo. ¿Cómo es posible que un colectivo no anule lo singular, no anule a los individuos? Bueno, pues esta pregunta no tiene respuesta. Creo que también es algo que corresponde a la posibilidad de inventar una nueva forma de hacer política, ¿no? Porque vemos también pues que lo colectivo también supone a veces un cierre de las identidades, un cierre de las preguntas, una naturalización de lo que hay, y desde el psicoanálisis también sabemos pues que no hay identidad esencial, que las identificaciones son un poco un juego, bueno, que tiene desde luego su realidad, pero que nos vamos inventando para tirar para adelante, pero que hay que atravesar un poco estas identificaciones, deshacernos de ellas porque no pueden cerrar las preguntas y las posibilidades de pensar de otra manera. Entonces se trata pues de partir de esas identificaciones que ocurren en lo colectivo, de entrar de lleno al terreno de lo colectivo, pero sabiendo que ahí en lo colectivo no todo cuadra perfectamente y que realmente hay que inventar esa forma de desde lo colectivo abrir lo colectivo también a otras posibilidades nuevas. Y Pepe, bueno, ya ¿piensas que hace falta ahora mismo, hay una carencia de unión entre la gente? Estamos movilizándonos, estamos saliendo a la calle, pero ¿crees que hace falta más unión y conciencia común? Bueno, yo creo que igual lo que hace falta es, no sé tanto en el sentido que tú dices, esto ya es casi una opinión más personal, lo que hace falta es darnos cuenta también de lo mucho que tenemos en común, ¿no? Y de las posibilidades de con eso que tenemos en común realmente intervenir en la realidad, ¿no? Yo creo que una parte importante de lo que está ocurriendo tiene que ver con que nos hemos creído realmente que no tenemos capacidad de incidir en lo común. Entonces, darnos cuenta, reconocernos en esa capacidad que no nos dice tampoco lo concreto que hay que hacer, pero sí nos pone en una disposición de considerar que la realidad también es nuestra, sí que me parece una condición para realmente transformar lo que hay, que realmente necesita hoy en día más que nunca una transformación. Pepe, pues muchísimas gracias por participar hoy en Pan y Circo para contárnoslo. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros y por llamarme. Bueno, pues vamos llegando ya a las 7:10. Continúas escuchando Pan y Circo y vamos a seguir hablando de valores o antivalores heredados de este sistema capitalista en el que nos relacionamos y nos centraremos sobre todo en el caso de los españoles. Para ello tenemos al teléfono a María Ángeles López de Celis. Hola, María Ángeles. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Muy bien, encantada. Bueno, pues María Ángeles, tenemos que hacer una pequeña presentación, o diría yo más bien extensa. Es licenciada en psicología, estuvo 32 años trabajando en la Secretaría del Gobierno, ha pasado por los 5 presidentes de la democracia y ahora trabaja en el Ministerio del Interior en la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Y también el tema que nos trae hoy, ella es autora de Los Presidentes en Zapatillas, su primer libro publicado en 2010 y por el que fue tachada de desleal y poco seria, aunque en verdad ella asegura que ha respetado la ley de secretos oficiales y que en ningún momento firmó contrato alguno de confidencialidad. Este año María Ángeles ha publicado su segundo libro, El síndrome de Alibaba, un repaso a los principales casos de corrupción del país. Bueno, María Ángeles, cuéntanos, ¿crees que la corrupción en España tiene algún componente cultural? Explícanos de dónde viene. Bueno, pues yo estoy convencida de que sí. Quiero decir que también tenemos que tener en cuenta y pensar que las personas que a las que achacamos la corrupción, en principio los gestores de lo público, pues no vienen de otros planetas, se educan en España y bueno, pues de alguna manera tienen los mismos vicios y las mismas virtudes que tenemos el resto de los españoles. Quiero decir que hay muchísima... todo esto tiene mucho que ver con la idiosincrasia de un pueblo. Muchas veces los españoles disculpamos y comprendemos estas conductas deshonestas, miramos hacia otro lado. Lo que pasa es que en estos momentos quizá de crisis brutal, donde el mundo se ha convertido realmente en una especie de casino, donde se apuesta y se pone en juego la vida de países y de pueblos enteros, pues la verdad es que esto debería hacernos reflexionar muchísimo más sobre que tenemos que ser mucho más serios, tenemos que aprender todavía mucho, tenemos mucho camino que recorrer. Entonces, María Ángeles, los españoles llevamos un pequeño corrupto dentro de nosotros. No sé si ese sería también la razón de que estos casos graves de corrupción en España, en el gobierno, sean aceptados socialmente. El caso es que a lo mejor si a alguno de nosotros nos preguntaran si nosotros nos aprovecharíamos de una posición laboral, quizás muchos seríamos los que respondiéramos que sí. Claro, es que eso es así. Somos pícaros. Llevamos eso en nuestro ADN. Y entonces, bueno, pues la verdad es que hay cantidad de personas que de alguna manera eso justifican, incluso hacemos héroes de algunos elementos de este tipo, como ahí tenemos a Mario Conde, ahí tenemos a un señor como Ruiz Mateos, que durante muchos años ha sido considerado casi una víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de ninguna manera puede ser. Creo que nosotros tenemos que ser mucho más serios. La corrupción no tiene prácticamente coste electoral, tema importantísimo en el que debo incidir una y otra vez, porque realmente los partidos políticos tienen la llave que abre y cierra el grifo de la corrupción y los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir que esto cambie y que los partidos políticos aíslen de sus listas y de sus filas a los personajes que están imputados, condenados o tienen algo que ver con temas de corrupción. Sí, Almudena, porque también en parte, escuchándote un poco lo que dices, ¿no?, que todos tenemos un pequeño corrupto dentro, también parece que es una forma de justificar lo que pasa y de normalizarlo. A veces cuando un pueblo interioriza un problema, el problema deja de existir, porque realmente como de alguna forma está aceptado que es algo... lo de la mordida, lo de la subvención, lo de poner el cazo, lo de meter la mano en el cajón, lo de llevarse un porcentaje, todo eso estamos hartos de vivirlo cada día. Entonces, bueno, pues eso, quieras que no, se forma parte de nuestra vida y como forma parte de nuestra vida, pues deja de ser un problema. Y eso es lo que los españoles tenemos que dejar de hacer. Tenemos que exigir mucha más transparencia, mucho más control y que las personas o los funcionarios o la gente que en cualquier caso comete un exceso de este tipo, desde luego ha de ser castigado y la justicia es la encargada de hacerlo y la mayoría de las veces no lo cumple, la justicia no cumple con su obligación. ¿Qué pasa entonces, María Ángeles, con la justicia en España? Pues que la justicia en España es arbitraria, es lenta y la mayoría de las veces los ciudadanos la percibimos como el colmo de un sistema que no funciona. Son estructuras que no funcionan. ¿Por qué? Pues porque la justicia también está administrada por personajes que están de alguna manera condicionados por unas ideologías políticas. No olvidemos que los más altos tribunales de este país los componen personas que pertenecen a unos partidos u otros y se van, bueno, pues aquí ya sabemos cómo funciona esto y hay una alternancia continua y permanente según el gobierno de turno. Eso es lo que no puede ser. Pero ¿en qué cabeza cabe que un fiscal general del Estado lo nombre el gobierno de turno? Es que no tiene ningún sentido. La justicia es independiente, debería ser independiente. Modena. Almudena, hablando de formas de hacer política de unos partidos u otros, también quizás las medidas que en este caso el gobierno actual está imponiendo, algunas animan a, aunque no quieras hacer trucos para blindar la ley, te obligan. Por ejemplo, hay autónomos que tienen que hacerse las, vamos, que les cuesta más ser autónomos que sobrevivir. En fin, quiero decir que el gobierno está aplicando unas políticas que a veces te obligan o te llevan a pensar en hacerlo ilegal para poder sobrevivir. Claro, es que en tiempos de crisis y cuando la necesidad se aprieta, el ingenio se agudiza y todo el mundo intenta sobrevivir exactamente como se pueda. Entonces, bueno, pues es que es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo le vas tú a decir a un señor que está pasando las canutas, que tiene una empresita en la que tiene 3 empleados, y que como esto siga así, en 2 meses los va a dejar en la calle y va a tener que cerrar, y se va a quedar no solo sin trabajo, sino sin su medio de vida, a lo mejor suyo y el de su familia futura? Pues claro, cada uno intenta hacer lo que puede, es absolutamente lícito. Pero no es lo mismo cuando hablamos de un, que no lo disculpo ni lo justifico, pero no es lo mismo cuando hablamos de una persona que tiene su empresa, que es su dinero el que arriesga, es su dinero el que paga a sus empleados, que cuando hablamos de gestores de lo público, cuando hablamos de las personas que gestionan los recursos que son de todos y que se recaudan a base de los impuestos de todos los ciudadanos, la cosa es mucho más seria, ¿eh? O sea, la cosa es mucho más seria porque hay que dar cuentas de lo que tú haces con el dinero de todos. Y en este país nadie da cuentas de nada. Ya no solo el que mete la mano en el cajón, sino que además la gente que gestiona ineficazmente los recursos durante una legislatura, dígase, pues un director general de carreteras o un director general de lo que sea, que tiene en sus manos las decisiones que implican el dinero de todos los españoles, tiene que dar cuentas de lo que hace. Pero es que aunque mañana, ahí tenemos a los seres de Andalucía, aunque mañana se vea claramente que esa gestión ha sido nefasta, pues no importa. O sea, nadie devuelve el dinero y mucho menos va a la cárcel. Aquí en este país a la cárcel van 4. Has dicho, María Ángeles, que sí, que sale barato ser corrupto en España. ¿Imaginas o recuerdas algún caso de dimisión en el gobierno por no respetar el programa electoral o por corrupción o por mala gestión? No sé si hay algún caso que podamos destacar. Hombre, ha habido casos, ¿no? Ha habido casos en los que, bueno, pues la gente se ha retirado cuando ha visto que de alguna manera, bueno, pues su honorabilidad quedaba en entredicho. No sé cómo decirte, a lo mejor también están muy forzados por las circunstancias, pero bueno, yo recuerdo a un Alfonso Guerra que dimitió porque su hermano estaba implicado en un tema de corrupción, que luego finalmente se demostró, por lo menos la justicia demostró, que no había sido culpable de todos los delitos que se le acusaban, ¿no? Quiero decir que no es que lo justifique, pero sí que hay muchas personas en este país que no dimiten, no dimite nadie, aquí no dimite nadie, no solo no dimiten, sino que además cuando se sientan en el banquillo de los acusados, pues ahora estamos viendo el último capítulo del culebrón del caso Malaya, que es uno de los más llamativos y significativos de esta España profunda, de esta España caciquil y, bueno, pues de la más absoluta corrupción a nivel local y a nivel urbanístico que ha habido en este país. Bueno, pues al final vamos a ver lo que pasa, pero lo que pasa es que cuando llegan las sentencias la mayoría de los españoles nos quedamos con cara de tontos pensando, ¿y todo esto que llevan 20 años de instrucción para llegar a esta conclusión? Pues realmente es bastante lamentable. Ahí tenemos un caso de los trajes que nadie podemos olvidar, que en el que hemos todos los españoles hemos ido escuchando día a día, capítulo a capítulo, pues grabaciones, SMS, facturas, albaranes, correos electrónicos, vamos, que es que llega un momento en que dices, bueno, si es que esto ya es que es tan evidente que vamos blanco y en botella. ¿Qué ha pasado con la sentencia? Ya, pues lo que tú decías, que va lento y además pues hay un poco de cachondeo dentro de la justicia española. Pero ¿y esa picaresca, ya que hablamos del cachondeo, esa picaresca crees que nos viene en parte aprendida de los valores que nos está enseñando el capitalismo? Porque estamos viendo una sustitución de valores, de que ahora mismo se valora más la competitividad que el compañerismo, quizás el individualismo más que el trabajo en equipo, la picaresca más que la honestidad. Parece que si eres honesto eres tonto. Naturalmente. O sea, te quiero decir que esto tiene una causa profunda en las circunstancias que también vive cada pueblo. En estos momentos, pues bueno, todos hemos visto que lo que realmente el éxito social, el triunfo de lo económico, bueno, pues la gente que no tiene esos triunfos parece que es algo, es menos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno, además en los medios de comunicación, se ensalza constantemente a este tipo de personajes de pensamiento plano que lo único que hacen es, en fin, pues vender su vida por dinero y bueno, pues la gente joven, eso, quieras que no, le influye. Es decir, ¿para qué sirve el esfuerzo? ¿Para qué sirve el sacrificio? ¿Para qué sirve estudiar y matarse a formarse cada uno lo mejor posible si realmente pues luego no se traduce en un éxito de verdad, en un éxito social, en un éxito laboral? Bueno, pues todo eso claro que pesa, y sobre todo en la gente joven, que hoy día pues es la que más castigada por la crisis. Entonces, bueno, pues claro que sí, hay que empezar desde la casa, no por el tejado, sino por los cimientos. Hay que promover desde todas las instancias, hay que educar a los niños desde que son pequeños en casa, en el colegio, al gusto por el trabajo bien hecho, al ser honesto y al ser leal, que el dinero es importante pero no es lo más importante. Hay muchos valores que hemos ido perdiendo por el camino en esta carrera por el desarrollo y por el progreso, que está muy bien, pero esos valores los hemos perdido y yo creo que es importantísimo que los recuperemos. María Ángeles López de Celis, autora del libro El síndrome de Alibaba, muchísimas gracias por entrar a Pan y Circo a contarnos todos estos temas. Es un placer hablar contigo. Encantada, estoy a vuestra disposición. Muy amable. Igualmente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Spanish Revolution, Global Revolution. Agora Sol. Agora Sol. Asambleario. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Yo, desde que no pienso, vivo mejor. No sufro, pero vivo mejor. Pensar demasiado es peligroso. Pensar es demasiado peligroso. No pienses y vive mejor. Te lo dicen desde que haces el primer intento de pensar. No lo hagas. No hagas esto. No hagas lo otro. Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros. No digas eso, no digas eso, no digas, no hagas nada que no haya pensado. No hagas nada que yo no haya pensado por ti. Porque lo hago para ti, porque soy tu padre Estado, tu santo padre, y tu padre y mi señor mío. Y porque yo lo digo, y porque cuando seas padre comerás huevos, y ahora métete los huevos en la boca y cállate. Porque yo lo digo, porque yo te obligo, porque soy tu gobierno, tu oposición, tu partido minoritario, tu partido autoritario y hasta la madre que te parió. Porque soy tu impuesto y tu imposición. Porque yo lo impongo, porque yo lo mando, porque yo mango, porque yo te mango, porque yo te mangoneo, porque yo lo valgo. Porque tú no vales nada, porque vales lo que yo te pago, porque yo te pego, porque soy tu policía, soy tu amo, eres mi perro, y si me ladras, ¡ah!, te casco, te multo, te cobro, te cargo, te hago una carga, una sobrecarga y un embargo, porque soy tu banco, y tengo tu casa, tu coche, tu tele, tu radio, tu periódico, tu barrio, tu esquina, tu supermercado, tu salario, tu hipoteca, tu salud, tu trabajo, tu tiempo, tu ocio, y hasta tu descanso. No es tuyo,

solo que sin la posibilidad de pasarse al Berlín occidental. Es como si viviéramos en una especie de mundo aislado, burbuja, en donde las cosas cada día van peor y de alguna manera creo que la gente todavía no estamos lo suficientemente cabreados como para darnos cuenta de cómo se está haciendo esto a lo que le llaman una crisis, que yo creo que tampoco lo es. De todas maneras, tengo la esperanza, de alguna manera, de que la gente llegue a cabrearse en serio y que comiencen a tomarnos en cuenta, porque la sensación es que hagamos lo que hagamos, la única respuesta que se les está dando es sacar la policía a la calle y poca cosa más. Hola, buenas. Quizás tenemos también una especie de crisis moral, ¿no? Una de social. Tiramos ya cada vez más hacia el individualismo, nos olvidamos de que vivimos en sociedad. ¿Qué opinas? Bueno, llevamos mucho tiempo creyéndonos un mensaje totalmente estúpido por parte del capitalismo, que durante 50 años, como consecuencia de la existencia de otro bloque, que era el bloque comunista, nos han vendido que esta parte del muro era magnífica porque tenía que ser un escaparate para ellos. En cuanto el comunismo se fue al carajo, el escaparate ya no tenía ningún sentido, no tenían que convencer a nadie. Y ahora se ve la verdadera cara del capitalismo. Al fin y al cabo, quien mejor ha descrito el capitalismo es Dickens, y cualquiera que haya leído una novela de Dickens sabrá de qué estoy hablando. También quizás vivimos en una sociedad ahora mismo en la que hay una guerra por tener la razón. Sí. Todos sí, tenemos la razón, ¿no? Por imponer la razón, por imponer la razón de unos o de otros. Bueno, es una forma de, como cualquier otra, de demostrar que la democracia brilla por su ausencia en nuestras sociedades. La democracia precisamente es todo lo contrario, es reconocer que todo el mundo tiene su razón y que todo el mundo tiene razón para hacer las cosas que hace. En alguno de vuestros poemas se lee que en las casas hoy en día hay sala de estar, pero no hay sala de ser. ¿Qué queréis decir con eso? Sí, bueno, yo diría que incluso estamos llegando a una situación en la que hay salas de malestar. Vivimos en una situación en la que cada día es más difícil sentirse a gusto en un sitio. La sensación que uno tiene es que se ponga donde se ponga y mire hacia donde mire, no hay forma de encontrar la manera de estar cómodos. Y quizás la única manera de estar cómodos sería encontrando la manera de ser más que la manera de estar. Nos hemos pasado mucho tiempo pensando en cómo arreglaremos la sala y muy poco en quién la va a habitar. Xavier, darte las gracias por haber participado hoy con nosotros y por acercarnos vuestra poesía. No sé si nos puedes decir alguno de tus poemas favoritos. Pues la verdad es que no tengo ninguno aquí. Me pilláis en la calle y no tengo nada para leer encima. En todo caso, os podría recordar, no sé, un aforismo, aunque tampoco... Tampoco mi memoria es lo mejor del mundo. Tenemos por aquí alguno también. Nosotros te podemos ayudar mientras te lo piensas. Ah, muy bien, muy bien. A ver cuál la tenemos. Quisiéramos dedicar precisamente al enamoramiento, recordándoles aquel dicho que dice que es imposible estar casado y tener la razón al mismo tiempo. El texto se titula La razón y dices: todos tenemos la razón. Porque la razón es sagrada. Porque la razón es buena. Porque la razón es definitiva. Todos tenemos la razón. Porque la compramos. O porque la tenemos. O porque nos lo creemos. O porque nadie nos disputa. O porque no hay nadie en casa. Todos tenemos la razón. Altos o bajos. Feos o gordos. Guapos o policías. Dioses o taxistas. El perro tiene razón cuando riega las esquinas. Mamá tiene razón porque no tienes trabajo. Y ya no tiene razón porque no tienes dinero. Tener la razón es fácil. Basta tener hijos, empleados, mujer, camarero, alumno, novios, casalleras, amigos, niños, peces de todo. ¡Qué satisfacción saber que la merluza nunca te lleva a la contraria! ¿Por qué? Porque tienes razón. Todos tenemos la razón. Porque la razón es buena, es santa. Es el mejor invento desde el agua de sel. Y en último caso, siempre se puede uno comer la merluza. Si esta se atreve a replicar. Porque todos tenemos la razón. Ahí escuchábamos ese poema que mencionábamos antes, Xavier. Bueno, pues nada, en cualquier caso, ahí teníamos esa entrevista con Accidents Polypoetics. Si no los conocéis, ahora acaban de publicar un libro en la editorial Arrebato en homenaje a sus 20 años de trabajo como poetas. Teníamos también recordar que teníamos concertada una entrevista con María José Sánchez Leiva, profesora de semiótica de la comunicación de masas, quien nos iba a dar algunas pistas sobre cómo se estructura nuestra mente a través del discurso de las instituciones y sobre los mecanismos que operan para configurar esto que llamamos realidad. Pero bueno, no ha podido estar hoy con nosotros por cuestiones de salud, la gripe que está pegando fuerte, y desde aquí le enviamos saludos, esperamos que se mejore muy pronto y en cuanto podamos añadiremos su entrevista al blog como contenido adicional del programa porque tenía una pinta muy buena la entrevista. Y recordar que el libro de Accidents Polypoetics se llama Van a por nosotros, que no lo hemos dicho. Bueno, pues continuamos con este pan y circo ahora para hablar de quizás de eso que va por nosotros. La soleada verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Continuamos cuando son las 8 menos 20 de la tarde aquí en el centro de Madrid, en el primer pan y circo de la temporada. Y ahora, hablando de dinero, qué mejor que inaugurar una nueva sección con esta canción de Pink Floyd. Rafa Fernández, muy buenas tardes, bienvenido a Pan y Circo. Rodríguez. Perdón. Me has dicho Mansilla, Fernández. Perdóname, con la cantidad de cosas que tienes en la cabeza, de verdad, estás disculpadísima, de verdad, Sofía. Bueno, pues bienvenido Rafa también. Uh-huh. Y cuéntanos qué nos traes. Bueno, yo en primer lugar querría daros las gracias a Sofía y a Alba por haberme dado, siendo un perfecto desconocido, haberme dado la oportunidad de estar aquí contando mis opiniones. Somos así de confiados. Pues, efectivamente, tengo cara de bueno, ¿verdad? Querría también dar las gracias a Ágora Sol por haberme dado la oportunidad de estar aquí y, bueno, explicar un poco que estoy aquí pues porque me gusta mucho la radio y porque estoy bastante indignado con lo que está pasando en el mundo, sobre todo en términos de económicos, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor, no voy a enrollarme más, qué mejor que empezar entrevistando a Guiomar, que la tenemos al teléfono, ¿no? Para que nos hable de su iniciativa, que me parece muy interesante, que es la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Guiomar. Hola, ¿qué tal? Hola, Guiomar. Bienvenida ahora a Sol Radio. Muchas gracias. Bueno, quería empezar porque nos explicaras un poco en qué consiste esto de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Bueno, la Auditoría Ciudadana es una herramienta política de empoderamiento de la ciudadanía. En sí mismo, la auditoría no es un objetivo en sí mismo, es más una herramienta para conseguir algo fundamental, que es el no pago de una deuda ilegítima. Una deuda ilegítima que es el origen de la crisis y lo que da lugar a toda la cantidad de recortes, de reformas, de políticas programadas por el programa político neoliberal y que nos están haciendo retroceder en unos derechos adquiridos durante generaciones y que nos los están quitando de un plumazo. Entonces, la auditoría en sí no es más que un análisis, poner negro sobre blanco cuál es el verdadero origen de esta deuda, quién la ha generado, por cuánto, quién se ha beneficiado de ella y a quién se la están haciendo pagar. Acaba. Quería preguntarte, me parece muy interesante el concepto de deuda ilegítima. Me gustaría profundizar un poco. ¿Ilegítima por qué? Profundizar en este para que los oyentes lo entiendan. Nosotros desde la plataforma consideramos deuda ilegítima aquella que ha sido generada por una minoría, que ha sido beneficio de una minoría poderosa y que está haciéndose pagar por el conjunto de la ciudadanía. Y eso en sí mismo es ilegítimo. Por ejemplo, la deuda privada generada por los bancos, esa deuda de la cual se han beneficiado y que se beneficiaron durante todo el proceso de burbuja inmobiliaria, de burbuja financiera, ahora se está haciendo pública a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, como los rescates a la banca. Dinero público que pagamos entre todos y entre todas, que es trasladado a los bancos para que se saneen sus balances. Entonces, eso es una deuda privada transformada en pública que la estamos pagando nosotros. Y eso es en sí mismo totalmente ilegítimo. O sea, y tenemos que negarlos a pagarlos. Si he entendido bien, entonces los 23.000 euros de ayuda financiera a Bankia son ilegítimos, ¿no? Yo lo veo así, al menos, y tú lo has explicado muy bien. Totalmente ilegítimos. Ese dinero procede de recursos públicos obtenidos a través de impuestos o bien a través de la deuda que el Estado tiene que emitir para conseguir recursos. Deuda pública, y ese dinero, en vez de dedicarse a sanidad, a educación, se dedica a dar dinero a los bancos para que saneen sus balances y saneen sus pérdidas cuando han llegado a ese punto de pérdidas por haber tenido una actitud totalmente imprudente, irresponsable, y en ese proceso obtuvieron muchísimos beneficios. Guiomar, ¿qué posibilidades de actuación tiene vuestra plataforma en un contexto en el que la Constitución se acaba de reformar para que la deuda pública sea pagada en primer lugar antes que cualquier otro acreedor? Esa reforma de la Constitución es uno de los mecanismos para transformar la deuda privada en deuda pública y es algo totalmente ilegítimo. Esa es una vía. Los tratados europeos como el MED, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, es otra vía que también priorizan dentro de su articulado, lo dice expresamente, que toda la deuda que adquiera el Estado para mantener la estabilidad financiera de su economía obtenida a través de esa vía también tendrá un pago prioritario, es decir, que primero, si el Estado tiene dinero, va a tener que pagar la deuda contraída con el MEDE, la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, la deuda contraída con los acreedores extranjeros, y luego, si tiene dinero y le sobra, pues ya pagaremos sanidad pública, pagaremos educación pública, pagaremos proyectos de I+D, pagaremos proyectos sociales, pero lo primero es pagar a los acreedores extranjeros, que no son más que inversores. Porque al comprar esos títulos de deuda pública también hay que pagarles unos intereses con los cuales obtienen un beneficio, que también pagamos entre todos y entre todas. Guiomar, sin embargo, a veces hablar de auditoría ciudadana de la deuda y de comenzar a hacer lo que tú estás comentando parece un poco una utopía, porque también quienes están llevando a cabo auditorías ahora mismo, por ejemplo, son son los mismos que los que gobiernan prácticamente, o son gente cercana a ellos que trabajan en empresas auditoras. Son muy pocas auditoras las que manejan, las que funcionan a nivel global incluso. Bueno, los procesos de auditoría ciudadana no son una utopía, más que nada porque sí que se han producido en otros países. El caso más claro es el caso de Ecuador. Y son auditorías ciudadanas. La parte de ciudadana es muy importante. Es la organización social, la sociedad civil organizada, la que hace esa auditoría, la que hace ese análisis. No es el poder político el que hace un análisis bajo sus propios criterios. Somos nosotras y nosotros las que establecemos qué criterios son los que van a determinar qué deuda es ilegítima, qué deuda es legítima, y a través de la presión social dar, conseguir que esos resultados sean asumidos por el Estado para que esa parte determinada como ilegítima no se pague. Y eso sucedió en Ecuador, ¿no? Entonces, no es algo utópico. No es tan utópico, ¿verdad? A través de mucho apoyo social. De hecho, el derecho internacional permite no pagar una deuda que es ilegítima, ¿no? Pero no sé yo cómo con estas reformas de la Constitución eso se podría llevar a cabo basándose en el derecho internacional. El derecho internacional pues una herramienta. Está la doctrina de la deuda odiosa, es una herramienta como tal, pero no nos tenemos que quedar solamente ahí. Ahí el concepto de ilegitimidad va por delante del de legalidad, y todo depende de la presión social, ¿no? De conseguir que la sociedad exija al Estado en un momento dado que no pague esa deuda. O sea, tal como se ha conseguido en otros espacios y en otros países. Guiomare, no sé si nos puedes, antes de despedirte, no sé si nos puedes comentar un poco cómo ha sido la semana de la deuda que se celebraba este mismo mes. Perdón, es que tengo un poquito mal, lo siento. ¿Me puedes volver a repetir? No te preocupes. Digo que si nos puedes decir un poquito en qué ha consistido la semana de la deuda que se ha celebrado este mismo mes. Sí, la semana de la deuda. Sí. La semana de la deuda surge a través de los foros sociales internacionales. En concreto en el Foro Social de Nairobi del 2007, y en un principio surge como una herramienta política y de difusión para poner llamar la atención sobre las crisis de las deudas externas de los países de la periferia, ¿no? De cómo la deuda ha sido utilizada como herramienta de explotación de los pueblos. Y después de unos años resulta que países como España, como Portugal, como Irlanda, también formamos parte ahora de esa periferia. El centro es cada vez más pequeño y la periferia más amplia. Y vemos cómo nosotros y nosotras estamos sufriendo las mismas medidas de política de ajuste estructural que durante los años 80 y 90 sufrieron los países de América Latina y de África. Y lo que hemos hecho durante esta semana es llamar la atención precisamente sobre eso, intentar dar difusión al concepto de deuda ilegítima, de ver esos mecanismos por los cuales la deuda ilegítima y el pago de la deuda ilegítima está conectado con las políticas de recorte y las políticas de ajuste que nos están afectando de una manera u otra a todos y a todas, y exponer las herramientas y las alternativas a esa situación. La auditoría de ciudadana de la deuda es una, pero es el primer paso para conseguir una reforma más integral, porque simplemente si no pagamos la deuda y no hacemos ningún cambio más en el sistema económico, político y social, volveremos otra vez a la misma situación. Es necesario una banca pública con monitoreo ciudadano que consiga que el crédito sea el bien social que tendría que ser. Es necesaria una reforma en el sistema fiscal realmente progresivo que dé recursos al Estado para poder mantener unos servicios públicos de calidad. Es necesario cambiar la estructura productiva del país y la estructura energética más dirigida a la soberanía que hemos perdido. Entonces, esta es una herramienta que se integra en una reforma mucho más integral. Guiomar, pues muchísimas gracias por venir aquí a Pan y Circo a contárnoslo. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Guiomar. Bueno, creo que ha sido una buena introducción para esta sección, una buena inauguración. Bueno, pues la verdad es que sí, porque yo en realidad lo que quería hablar hoy es hacer una reflexión en voz alta en la que me podéis interrumpir, porque creo que será mucho menos aburrido, y hablar de la deuda y sobre todo de la crisis y de por qué hemos llegado hasta este lugar. De hecho, creo que vas a empezar hablando sobre la caída del comunismo. Sí, quería hablar de, primero, las causas que nos han traído, los motivos que nos han traído hasta este lugar, y quería hablar de un precedente, efectivamente, que del que habló antes Xavier, precisamente, lo ha dicho. Entonces, para mí, el primer paso para llegar hasta donde hemos llegado en este momento fue la caída del comunismo. ¿Y por qué? Para quien no haya pensado en ello, hace el comunismo cayó en el año 89 con el hundimiento de la Unión Soviética, y hasta el año 89 había dos sistemas económicos que competían por ver cuál era el mejor. Entre ellos, el centralizado comunista y el capitalista tal y como lo conocemos hoy, bueno, que ahora ha empeorado. ¿Qué pasó en los años 50 y 60? Que el capitalismo mostró su lado más amable, el estado del bienestar, el American Way of Life, el consumismo, los impuestos progresivos y no regresivos como son ahora. Es decir, era un capitalismo más social, tenía un lado humano. Lo que pasó con la caída del comunismo fue que ahora el duopolio que había entonces se ha convertido en un monopolio. ¿Y qué pasa cuando tenemos un monopolio? Es pura economía, se dan primero de economía. Suben los precios y baja la calidad del servicio. Y eso es justo lo que ha pasado con el capitalismo a partir de la caída del comunismo, que han subido los precios, y lo estamos pagando todos, y que ha bajado el servicio, ha bajado todos los servicios. Ya, pero es que al comunismo se le tiene mucho miedo, Rafa. Ya, vamos a ver, yo no creo que funcionara bien y tampoco quiero defenderlo bien. Desde luego en la teoría estaba muy bien, pero en la práctica no se implementó bien. Pero lo que está claro es que ahora no tiene un competidor. Es que a todos se le llama también comunismo, ¿no? ¿También? Y que el capitalismo tampoco está yendo por un buen camino, ¿no? Ha pasado de ese capitalismo que hemos llamado humano o más amable a un capitalismo agresivo. Agresivo, salvaje, en el que prima el individualismo, la avaricia, el egoísmo, y todo esto es una de las causas precisamente de la crisis que hablaré luego, es lo que nos ha traído hasta aquí. Esto como antecedente. Vamos a ver ahora con los causantes. En primer lugar, todos sabemos quién son. Son los bancos. En primer lugar están los bancos, y no voy a decir nada que no sepa nadie, pero yo creo que se pueden ordenar ciertas ideas. En los bancos, durante la burbuja inmobiliaria, hablamos de 2003, 4, 5, 6, había un sistema de incentivos perverso que se orquestó desde la cúpula. Un sistema de tenemos que vender cuantas más hipotecas, mejor. Es decir, incluso vendiéndoselas a quien no pueda pagarlas. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía esto? Porque al vender más hipotecas, todos estos super ejecutivos ganaban estos bonus absolutamente obscenos que ahora se han salido a la luz de lo que ganaba toda esta gente. Bueno, pues salía ahora mismo, Rafa, un teletipo de Europa Press que titula La banca acaparó las ayudas públicas de 2010 y cada ciudadano aportó a esas ayudas 1.846 euros. Para sanearla. Fíjate, una auténtica barbaridad. Y detrás de todo el comportamiento de la banca, como decía, está el sentimiento de impunidad. Es decir, somos impunes, hagamos lo que hagamos, como somos necesarios para que funcione el sistema, no nos vamos a hundir y nos van a tener que rescatar. Y eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que al sentirse impunes han hecho lo que les ha dado la gana, han dado créditos a quien no podía pagarlos, y ahí tenemos una Seseña, ahí tenemos todas esas urbanizaciones fantasmas que están por todas las carreteras de España, y que es una auténtica vergüenza. Cultura del pelotazo, digamos. El pelotazo, efectivamente, pero estuvo orquestada desde las cúpulas del banco, dando unos incentivos a sus ejecutivos para que dieran créditos a tutiplén, incluso a gente que no podía pagarlos. Entonces, cuando todo eso se acabó, la burbuja se hundió, se pinchó, y ahora tenemos que pagar todos esas consecuencias. Me parece tan injusto y me parece tan indignante. En vez de aumentar el nivel adquisitivo a través de los salarios, ¿no? Lo aumentamos a través de las deudas, de endeudarnos cada vez más para poder tener más bienes, pero que luego no voy a poder acabar pagando. Efectivamente, efectivamente. Entonces yo en un primer nivel veo los bancos y la política perversa de incentivos y sobre todo el sentimiento de impunidad. Y hay otra cosa importante de la que no se habla, que es que si están impunes ahora en la crisis de 2008, nadie nos puede asegurar que no lo estén impunes en la crisis de 2018 o de 2038. Quiero decir, esto se puede volver a repetir si no se paga, si un señor Blesa el de Caja Madrid, no paga por su política irresponsable y no paga porque ahora tengamos nosotros que aportar 23.000 millones de euros a Bankia, es que apaga y vámonos, porque es que se puede volver a repetir, es muy peligroso. Eso es donde quiero llegar. Vamos a reflexionar por esto último que nos has dicho, vamos a poner un poco de música y continuamos con esta sección. A mí nada me ablanda y solo quiero el beneficio. ¿A qué hora? Me quita la ansiedad. Pobre obrero, vente al banco para ingresar lo que te quito. Que llenar el tarro quiera controlar al mundo entero. Yo soy banquero, yo te quiero poder quitar ese pisito. Que llevarme a Suiza quiero un baúl lleno de euros. Estás escuchando Agorasol Radio. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberal. Exacto. Entonces los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo a Gonzalo Caro, ¿eh? Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría la guerra en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Vamos a ver. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto a ver. Esto de ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver qué Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agorasol Radio. Ahí escuchamos el recordatorio. Queda una hora para que comience la tertulia en Agorasol, en La Plaza en Llamas. Os recomendamos que os quedéis a la escucha. Continuamos con Rafa, tras también haber escuchado esta canción de Yo soy banquero, que venía muy... Venía al hilo. Pero ahora pasamos a los políticos, me parece. Vale, estábamos hablando de las causas de la crisis. A mi juicio, tenemos un precedente, que es la caída del comunismo. Hablábamos de los banqueros, que tienen una gran responsabilidad, todos lo sabemos. Y luego, los políticos tienen una gran responsabilidad por dos motivos. En primer lugar, porque miraron para otra parte. Es decir, no hicieron nada para que lo que todo el mundo estaba viendo, que era una burbuja, deshincharlo. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, ya a día de hoy, lo que más me llama la atención de los políticos es esa obsesión que tienen con el tema de la austeridad y del déficit cero. Es decir, aquí todo el mundo habla del déficit cero y todo el mundo habla de recortar gastos, pero absolutamente nadie habla de que se pueden aumentar ingresos. Se pueden aumentar los ingresos. De fomentar la economía. Para fomentar la economía y para cuadrar el déficit. ¿Y cómo aumentamos los ingresos? Pues pidiéndole dinero o exigiéndole dinero a quien más tiene y a quien más evade en este país, que son las rentas más altas. Por ejemplo, el otro día hay un artículo interesantísimo que se publicó en el New York Times, que lo escribe Warren Buffett, que es un hombre multimillonario de Estados Unidos, creo que es la cuarta fortuna más grande del mundo, que pedía, se titulaba el artículo, por dejar de mimar a los super ricos. Y lo que pedía Warren Buffett es que se aumente el tipo impositivo de las grandes fortunas. Y él decía, un poco con esa ironía que tiene, que él pagaba bastantes más impuestos que su secretaria. Él pagaba en torno a un 17% y su secretaria pagaba en torno a un 36%. Es totalmente injusto. Hay que buscar esas bolsas de dinero y extraer de ahí dinero para cuadrar el déficit y no coger dinero de la clase media, de la clase baja, sobre todo porque si no el consumo, la inversión no va a funcionar. Y no animar, por otro lado, también al fraude fiscal, ¿no? Con medidas como las que se están llevando a cabo. Bueno, como tengo poco tiempo, bueno, también querría hablar de los paraísos fiscales. Es decir, los políticos son capaces de controlar al céntimo al cuánto dinero me han retenido a mi hacienda en la nómina. Sin embargo, son incapaces de saber cuánto dinero tiene Alicia Koplowitz, por poner un nombre, en una SICAP en un paraíso fiscal. ¿Pero qué es esto? ¿qué es esto? Es totalmente injusto y tenemos que luchar porque esto no sea así. Y recordar también que estas ICAP tributan al 1%. Al 1%, sí, que efectivamente. Es la mayor parte de los mortales que cotizamos entre el torno al 12 y al 20 y tantos, en la clase media. Y sin embargo, gente como Alicia Coplovi, lo digo porque el otro día vi que tenían unas ICAP 444 millones de euros, que no es dinero. Entonces, ese dinero tributa al 1%, los beneficios de ese dinero tributan al 1%. Hablo de Alicia Coplovi, no porque tenga yo nada en contra de la señora Coplovi, sino es un ejemplo más. Le repetimos otra vez y le recordamos a nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, que dice que no hay alternativas a los recortes, que sí que las hay, perseguir el fraude fiscal, grabar más a las grandes riquezas, alternativas las hay y encima... sumarían esa cantidad que a lo mejor necesitamos para este rescate tan hablado. Efectivamente, entonces no haría falta subir el IVA, no haría falta subir el IRPF a las clases medias. Luego, por otro lado, otra de las causas que a mi juicio nos ha traído hasta el lugar en el que estamos es la propia estructura de la globalización. La globalización consiste, para quien no conozca bien el concepto, en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y en menor medida personas. ¿Qué ha pasado con la libre circulación de capitales? Que los capitales, que son despiadados, van a donde los factores de producción son más baratos. ¿Dónde han ido los factores de producción más baratos? En los países emergentes, en la India. Es decir, toda la industria se ha desplazado a los países emergentes y ha tirado la deslocalización. La conocía como la deslocalización. Han tirado a la baja de todos los salarios, sobre todo de la gente menos cualificada del mundo occidental. Eso no ayuda tampoco a mejorar nuestro nivel de vida. Todo eso ha hecho que las rentas en Occidente disminuyan mucho. Y si disminuye mucho las rentas medias en Occidente, disminuye el consumo, disminuye la inversión y, bueno, pues pura economía, disminuye el empleo. Entonces yo veo la globalización en estado puro, salvaje, como una de las causas que nos ha traído hasta este lugar. Es quizás como hace años que se reflexionaba como el gigante chino no podría entrar al libre mercado con los demás, porque le falta la democracia, ¿no? Se decía que cuando llegara la democracia china a lo mejor podría competir con todos y al final va a ser al revés. ¿Cómo han encontrado un atajo? Sin democracia han obtenido el capitalismo. El capitalismo en estado puro. Y aquí es donde se está recortando la democracia. En estado puro. Y otra cosa importante al hilo de la globalización, de la que no se habla mucho y creo que es interesante, es que efectivamente las clases medias nos hemos empobrecido en Occidente, pero gracias a la globalización ha habido millones de personas que han salido de la pobreza en China, en India. Entonces, todo eso también es una reflexión interesante. Que, claro, ¿hasta qué punto a lo mejor este capitalismo es un juego de suma cero? Es decir, que en el que si unos ganan, otros tienen que perder. Entonces, pues, es una reflexión sobre la que podemos hablar en otro momento, a lo mejor. A lo mejor también esto se puede mirar de distintas maneras, que a lo mejor han mejorado su nivel adquisitivo, pero no en cuanto a derechos, que eso también te debería... Sí, efectivamente. Es interesante lo que dices, porque han aumentado a lo mejor su renta, pero desde luego en China sus derechos no. Además hay muchísimos casos en China de empresas que han trabajado en semiesclavitud, que se descubre en la China profunda, se descubre una fábrica en la que un tirano... Alquilas. Bueno, quizás se descubre de vez en cuando también. Sí, ¿no? Bueno, a lo mejor no tan salvaje como en China, ¿eh? Pero bueno. Digo, de chinos. Sí, bueno, también. No, y en otros países como España, por ejemplo, se les permite hacer las mismas barbaridades que hacen a lo mejor en sus países. O sea, horarios infinitos, sin vacaciones, y se les consienta aquí en España también. Sí. No sé, ahí todos somos responsables. Bueno, y la mafia también, ¿eh? La mafia también. Quería hablar, pero a lo mejor eso otro día, que no tenemos tiempo. Ya por último, para acabar con esta reflexión que quería hacer así en voz alta y compartirla con vosotras, es para mí otra de las causas que nos ha traído hasta aquí es la total falta de valores, la total falta de ética, la total falta de escrúpulos, el individualismo, el egoísmo que impera en nuestra sociedad. Que llevamos hablando durante todo el programa. Y un ejemplo bien claro. Antes hablábamos de los banqueros. Los banqueros se han portado irresponsablemente, han sido egoístas, han sido irresponsables. Y toda esa gente que pedía hipotecas para especular y para ganar dinero, ¿nadie se acuerda de esa gente? Pues esa gente también nos ha traído a esta situación. Es decir, el individualismo, el egoísmo, la especulación con un bien tan de primera necesidad como la vivienda, nos ha traído hasta esto. El puro y el simple. Y yo aquí iría, como yo soy profesor, iría a lo mejor a que falta dinero en educación, falta dinero para invertir en valores, en ética. O sea, yo creo que también esta es otra de las causas que habría que analizar, la falta de valores que impera en nuestra sociedad. Para mí es muy preocupante. Sí, la falta de valores en este sistema financiero, que es el que lo controla todo. Exacto. en y esa bueno, compra de deuda a un interés alto y yo te la sí, te bueno, presto el dinero, bueno. Todo esto ya nos lo comentarás yo, en quería hablar del Banco Central Europeo, pero eso nos llevaría más tiempo y como vamos fatal de tiempo, si queréis lo dejamos para el siguiente día. Para tratarlo en más profundidad, porque la verdad que ahí está también el kit de la, cuestión, de toda esta deuda. Bueno, sí. Rafa, pues me parece muy bien cómo está, cómo has inaugurado la sección. Muchas gracias. Hace lo que se puede. La verdad es que me intimidáis un poco, tan profesionales, sí, periodistas las dos, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Rafa, pues seguiremos profundizando en todos esos temas. Porque también ayer una noticia decía que el Consejo General del Poder Judicial rechazaba un informe que proponía medidas contra el incremento de desahucios, como repartir la ayuda del Estado que se está dando a la banca, tratar de dar un poco a los endeudados, especificando de buena fe. Fíjate, o sea que las medidas todavía no van encaminadas a revertir la situación. Falta en este país y en este mundo falta sentido común. Se ayuda a la banca con 23.000 millones, que me sé la cifra de Bankia de memoria, y no se ayuda al vecino de abajo del cuarto D, que no tiene trabajo, que le quitan el piso. Es tan falto de sentido común, es tan irritante. Y esa ayuda además va sin ningún tipo de obligaciones o responsabilidades por parte de la entidad que la recibe. Porque tanto que decían que iba a ir destinado a dar préstamos a pequeñas empresas, sabemos que no ha llegado a su destino el dinero. Bueno, el siguiente día hablaremos del Banco Central Europeo para que acabe de irritarme más, si queréis. De acuerdo, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Bocados de ciencia. Pues en esta primera tarde de temporada de Pan y Circo seguimos de estreno, estrenamos sección y estrenamos colaboradora. Desde hoy la periodista Laura Chaparro nos va a traer estos bocados de ciencia al Pan y Circo de cada mes. Ella seleccionará las noticias científicas más importantes y desde aquí nos explicará a todos por qué lo son. Ya sabes que tenéis abiertas las redes sociales y podéis acercarnos vuestras preguntas y vuestras sugerencias. Laura, muy bienvenida. Muchas gracias a las dos y a todo el equipo. ¿Qué nos traes? ¿Con qué arrancamos hoy? Pues hoy vamos a empezar con el Prestige. Estamos hablando de movimientos sociales y como estáis tratando en el programa de hoy todo este tema, a todos nos viene a la cabeza aquel Nunca Más, la marea blanca que se movilizó para limpiar las playas del vertido. Pues ahora, 10 años después, se está celebrando el juicio que tiene que depurar responsabilidades y justo ahora se ha publicado un nuevo estudio sobre los daños ambientales. Hace solo unos días, la agencia SINC se hacía eco de esta investigación, liderada por la Universidad de A Coruña, y que demuestra que la exposición a este tipo de fuel provoca daño a corto plazo en el ADN de las ratas. Decirte que, bueno, que nosotras dos estuvimos allí colaborando. Yo también. Sacando del chapapote. Ah, pues mira. Sí. Allí estuvimos. Un fin de semana estuve yo. Y nosotras estuvimos... Bueno, yo fui un par de veces, en un par de ocasiones. Pero vamos, era desolador ver el paisaje y cómo rompían las olas y caían en forma de fuel en la plaza del pueblo, en Muxía. Era increíble. Y parece mentira que después de 10 años, lo que decía María Ángeles López de Celis, que aquí la justicia va muy lenta. Pues ahora demasiado. Sí, ahora. Uh-huh. Y además que han descubierto que ese fuel puede haber causado daño en el ADN de las personas que han estado cerca. ¿Cómo lo han averiguado? Pues lo que han hecho es simular la exposición al chapapote, es decir, han hecho un experimento con 2 cepas diferentes de ratas y una cámara diseñada para producir la exposición al fuel. Los animales se expusieron 2 horas al día, 5 días a la semana, a un fuel similar al chapapote y vieron cómo se dañaba su material genético. ¿Y qué tipos de daños podemos esperar? Pues fundamentalmente alteraciones en los procesos de reparación del ADN, y esto lo averiguaron extrayendo y analizando muestras de sangre de cada animal. ¿Pero se puede explorar este resultado de ratas a los voluntarios que ahí estuvimos limpiando playas? Sí, hombre, en nuestro caso, que estuvimos poco tiempo, pues en principio no, porque era muy poco tiempo, porque hay algunos matices, ya hay algunos estudios que establecen esta relación entre chapapote, daños en el material genético y trastornos respiratorios, pero no tenían en cuenta especialmente el ambiente como en este caso. Ahora, con este estudio, aquellas personas que estuvieran mucho tiempo expuestas al fuel, como estuvieron las ratas, pues es probable que sufrieran daños en su ADN, aunque eso lo están investigando todavía. Bueno, yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, Sofía, de que había momentos que no podíamos ni salir de dentro del fuel. O sea, estábamos pegados completamente y entre los compañeros te sacaban de ahí y tú eras una masa de fuel andante. Tal y cual. Encima no nos daban ningún tipo de servicios ¿qué nos daban? Papel higiénico y aceite para quitarnos todo eso. No lo sé, yo recuerdo que eran hilillos de plastilina. Sí, hilillos. Son unos hilillos, como yo decía Rajoy. Las piedras y daba igual, las tiraba, o sea, yo recuerdo limpiar piedras, las tirabas al mar limpias, bueno, limpias, y como, o sea, es que era como el trabajo más poco agradecido sí. de que he hecho en mi vida, vamos, era como, pues si es que te ibas y es como, pues si lo hemos dejado igual. No, yo recuerdo mucho el peso, sí. el peso de del fuel, el cómo costaba separar un poquillo, es que era muy, muy, muy pesado. ¿Y no recuerdas también cuando vino el rey? Que ese día ya nos dieron por fin mascarillas, había excavadoras y los días anteriores no teníamos ni guantes. Así es, bueno. Así es. Pero bueno, acabamos de tener elecciones en Galicia, por cierto. Pero bueno, cambiamos de tema, de asunto y nos vamos de Galicia al cielo. Laura, cuéntanos. Pues sí, nos vamos a arrochar los cinturones ahora porque nos alejamos muchísimo de la Tierra, en concreto 4,3 años luz de distancia, y llegamos al sistema Alpha Centauri, el más cercano a nuestro sistema solar. Allí, científicos del Observatorio Europeo Austral han descubierto un planeta orbitando una estrella con una masa similar a la de la Tierra. ¿Un exoplaneta? Eso es, un planeta que orbita alrededor de una estrella diferente al Sol es un exoplaneta, porque está fuera de nuestro sistema solar. Pues bien, este cuerpo que han descubierto es el más ligero de los más de 800 exoplanetas de este tipo que se llevan catalogados hasta el momento. Entonces, ¿podemos estar ante un descubrimiento de un planeta similar al de la Tierra donde puede haber vida? Pues los científicos no lo creen porque al orbitar tan cerca de su estrella seguramente haga muchísimo calor en su interior. Pero la pregunta sí que tiene sentido porque es muy probable que forme parte de un sistema con más planetas que orbiten en la zona de habitabilidad. ¿Y cómo han descubierto esto los investigadores? ¿Qué instrumento utilizan? Han utilizado el instrumento ARPS, que es un espectrógrafo instalado en un telescopio del Observatorio de La Silla, en Chile. Con él y con mucha paciencia, los científicos realizaron observaciones durante más de 4 años y al final consiguieron detectar una señal diminuta que indicaba la presencia del planeta. Es increíble lo de estas plataformas, ¿no?, que van viajando por el espacio. Yo en una ocasión, a veces puedes ver la española, si sabes mirarla en internet, y es increíble la luz, la ves pasar súper rápido de un lado a otro. Una pasada, sí. Y de unos genios pasamos a otros, ¿verdad? Porque ahora vamos a hablar de los recientes premios Nobel de Medicina, John Garson y Shinya Yamanaka. Así es, este mes la Academia Sueca decidía galardonar al británico John Garson y al japonés Shinya Yamanaka por su trabajo en la reprogramación celular. Es decir, un mecanismo que permite convertir a las células maduras, que ya están especializadas y tienen una función determinada, en otras capaces de convertirse en cualquier tipo de tejido. ¿Y por qué es un Nobel conjunto que le reparten entre los dos? Sí, pues porque Gordon descubrió en 1962 que esta especialización de las células maduras, las de la piel, por ejemplo, es reversible. Lo demostró con un experimento en una rana. Tomó un óvulo, que sería una célula inmadura, le quitó el núcleo y en su interior metió el núcleo de una célula adulta, madura, de intestino. De ahí creció un renacuajo normal, lo que demostraba su teoría, es decir, que se podía hacer la reprogramación celular. Esto es por la parte de Gordon y Yamanaka. Sí, pues Yamanaka, 40 años después, teniendo en cuenta este descubrimiento y la clonación de la oveja Dolly, de la famosa oveja Dolly, descubrió cómo las células maduras en ratones podían ser reprogramadas, es decir, reseteadas para convertirse en células madre inmaduras. ¿Y cómo consiguió esto? Pues introduciendo varios genes. Muy bien, pues vamos a escuchar el... Sí, bueno. Antes podemos ver las aplicaciones. Sí, en realidad sí. Vamos a escuchar el sonido, pero sí, conseguir que este descubrimiento tiene aplicaciones terapéuticas, porque conseguir que una célula, la de la piel, por ejemplo, se convierta en cualquier tipo de tejido, va a servir para regenerar tejidos dañados o enfermos a causa de enfermedades. Y bueno, vamos a escucharlo mejor que lo diga el científico Shinya Yamanaka, que lo explicaba así a la Academia Sueca por teléfono, y él le explicaba que su objetivo son los pacientes. Vamos a escucharlo en inglés y si queréis lo vamos traduciendo. I decided to change my career. Dice, decidí cambiar mi carrera de la clínica a los laboratorios, pero todavía siento que soy un doctor, un médico, y por eso quiero ayudar de veras a los pacientes, porque él antes era cirujano. Mi objetivo, el de toda mi vida, es poder trasladar esta tecnología, la de las células madre, a cada cama de hospital, a los pacientes y a las clínicas. Es reconfortante escuchar que, no sé, que alguna investigación clínica de este calado pueda algún día llegar a, quizás a los sectores más pobres o a la gente que tiene menos capacidad adquisitiva, porque siempre que hablamos de este tipo de nuevas investigaciones o de nuevos fármacos, existe siempre esa brecha. Y se ve como muy alejado, ¿no? Pues eso en realidad, de hecho ya está descubierto, es ahora lo que falta es... faltan unos años porque este tipo de células, al reprogramarse, existe el riesgo de que se vuelvan cancerígenas. Entonces los científicos están intentando investigar que la tecnología sea lo más segura posible antes de aplicarla a la clínica. Pero vamos, una vez que ya esto se consiga, pues se aplicará en general, será pues como un tratamiento más de los que tenemos hoy en día. Eso esperamos. Bueno, pues esperemos que de estos temas de células, de exoplanetas, de medio ambiente, van a ser algunos de los que se hablará en la Semana de la Ciencia, que está a punto de empezar en Madrid y en toda España. Sí, es verdad, Sofía. Aquí en Madrid en concreto va a haber más de 900 actividades que organiza la comunidad y se van a tratar todos estos temas y muchos más. Del 5 al 18 de noviembre, algo más de 7 días, en realidad no es una semana, es un poco más, para ser rigurosos, se celebrarán jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, mesas redondas, conferencias, cursos, talleres, itinerarios didácticos, excursiones, exposiciones, cine y premios, todo eso. 12 años ya, 12 años de celebración de Semana de la Ciencia. Así es, y el lema escogido este año es comprender y mejorar el mundo, lo que pone de manifiesto que solo con la ciencia como motor de cambio podremos lograr un mundo mejor. Universidades, ONGs, hospitales, fundaciones, museos, ayuntamientos y centros de investigación abren sus puertas al público para que de forma gratuita se empape de ciencia en estos días. Y en una de estas universidades, que es la Carlos III, también están ya listos para prepararlo. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Javier Alonso Flores, periodista de la Oficina de Información Científica de la Universidad Carlos III. Buenas Hola, tardes, Javi. ¿Qué tal? Sí. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tú ya has vivido varias Semanas de la Ciencia. ¿En qué se puede diferenciar esta duodécima? Pues básicamente en que son 12 años en los que se está haciendo y prácticamente todos los años crece. Estabais comentando antes una cifra que no deja de ser asombrosa, que son 900 actividades en dos semanas, que es una auténtica barbaridad. Yo estaba haciendo cuentas con la calculadora y me ha salido que si todas las actividades que se hacen a lo largo de estas dos semanas de la ciencia se hicieran durante todo un año, podríamos elegir cada día entre 3 o 4 actividades diferentes. Y en este caso, que está todo aglutinado en dos semanas, cada día podemos elegir entre 65 actividades aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Así que da una idea de la dimensión, de la cantidad de centros que cada vez se involucran más en esta tarea de la divulgación científica, además de una forma muy divertida, comentaba Laura, todas las diferentes tipologías de actividades que hay. Hay actividades que son súper entretenidas, súper divertidas y que demuestran que la ciencia, además de ser necesaria y tal, también puede ser entretenida. Hola Javi, soy Laura, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son las actividades estrella, comentabas, de la Carlos III, entre tantísimas actividades que hay? ¿Cuáles son las actividades que más enganchan de vuestra universidad? Pues en nuestro caso, por ejemplo, hemos organizado casi medio centenar de actividades, así que creo que no me va a dar tiempo a comentarlas todas. A mí se me ocurrió hacer una pequeña selección, ¿no? Por ejemplo, de elegir algunas de las que se pueden hacer los primeros días, ¿no? Por ejemplo, el lunes 5, el primer día de la Semana de la Ciencia, si nos vamos al campus de Leganés, podremos acudir a la de simulacros de protección frente al fuego en unidad móvil de formación. Esto es una introducción teórica que hacen los investigadores sobre cómo es el proceso de combustión, la extinción, y luego se hacen unas prácticas en una unidad móvil de formación que está dotada con todo el equipamiento necesario para recrear, por ejemplo, cómo se apagan los incendios en los pisos o cómo hacer una evacuación en recintos con humo o como usar un extintor, ¿no? El día siguiente, el martes, por ejemplo, también en el campus de Leganés, hay una charla, taller con demostración que se llama Las nuevas tendencias en el control intuitivo de robots. Pues bien, va a venir un investigador japonés, Wataru Yoshizaki se llama. Además, es la primera vez que visita no solo España, sino Europa, para explicar un software que ha diseñado y que permite, digamos, manejar a las máquinas y que éstas puedan reproducir los movimientos que hace el cuerpo de la persona, ¿no? Como si fuese la Kinect o una Wii, pero esto aplicado a máquinas muy complejas, a robots, y va a ser una demostración en directo del funcionamiento. Si nos vamos a la sierra, al campus de Colmenarejo, de la universidad, además de disfrutar del aire fresco, también podremos aprender cómo se conduce un vehículo eléctrico. Los investigadores van a dar, por ejemplo, las bases, qué es lo que resulta necesario para elegir un vehículo de estas características, un vehículo limpio, y luego además va a haber una demostración práctica con algunos vehículos que van a estar allí sobre cómo se debe conducir un vehículo de estas características. Y, por ejemplo, los jueves tenemos un café científico, el Café Gijón, un escenario mítico de las tertulias literarias del siglo XIX, pero en este caso es para divulgar la ciencia, ¿no? Para aprender una cosa muy necesaria en estos tiempos que corren, aprender a crear tu propio empleo. ¿Cómo? Pues aprovechando y explorando el talento que tenemos todos, que muchas veces nos falta combinarlo con la creatividad o el espíritu emprendedor para poder llevar a cabo negocios. Y concluyo la propuesta de la semana, por ejemplo, el viernes, con una actividad para cocinar con el sol, aprender a cocinar con el sol. Los investigadores van a enseñar a montar una cocina solar, siempre y cuando el tiempo acompañe, e incluso dicen que van a preparar algo de comida, ¿no? Así que además de aprender ciencia, vamos a degustar un menú científico muy saludable, muy sostenible, porque se va a hacer aprovechando la energía solar. Eso sí, recomiendan llevar gafas, sombrero, protección solar, porque eso es lo que tiene cocinar al aire libre. Pues suena apetitoso, Javier. ¿Por qué crees tú que hay que apostar por este tipo de iniciativas y no verlas como un gasto en tiempos de crisis? Sí, hombre, detrás de todas estas actividades, ¿no?, que intentamos que siempre sean divertidas, entretenidas, está, como decía, el ánimo de divulgar la ciencia, ¿no? La ciencia, que no es algo lejano, es algo que está a nuestro alrededor, en la vida cotidiana, no sé, desde el GPS hasta los nuevos materiales que hay en las casas, internet, energía que consumimos cada día, o por ejemplo la energía que nos permite que ahora mismo nos estén escuchando. La ciencia es algo cercano, es algo que resulta necesario conocer para luego poder tomar decisiones en infinidad de asuntos, y lo que se trata con este tipo de actividades es de popularizarla, divulgarla, darla a conocer, y que además de lo necesaria que se está haciendo cada día más junto con la tecnología en nuestra vida diaria, que la gente sea capaz cada día de entenderla un poquito más. Así que yo creo que ese tipo de actividades son, además de entretenidas, son muy sanas para la democracia, para poder opinar de una manera más informada. Javier, pues muchísimas gracias por explicarnos también los motivos de celebración de la Semana de la Ciencia y darnos y ponernos los dientes largos con esas actividades que has descrito. Nada, un placer. Estáis todas invitadas. Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta otra. Bueno, pues vamos a recordar la Semana de la Ciencia, donde lo pueden encontrar las actividades. Sí, la web está en el portal Madrid Más D, hay un enlace, y si no, pues también en www.madridmasd.org/semanaciencia, lo repito, www.madridmasd.org/semanaciencia, ahí aparecen todas las actividades, y lo difícil ahora aquí es elegir entre 900. Bueno, pues vamos a ir finalizando estos últimos bocados de ciencia de hoy. Javi también nos hablaba de cocina, pero el postre que nos has traído, Laura, es el plato más espectacular. Pues sí, un salto de altura, y nunca mejor dicho, el que dio el austriaco Felix Baumgartner hace unos días, batiendo 3 de los 4 récords mundiales que se propuso. Sí, porque lo quiere repetir, ¿no? Porque le falta cumplir ese cuarto. Pero en realidad ahora ha dicho que él lo que quiere hacer es dedicarse a ser piloto de helicópteros de rescate. Que quiere una vida más tranquila. Hombre, es más tranquilo que saltar desde la estratosfera, pero no sé ya hasta qué punto... Yo creo que no se atreve a hacerlo otra vez, ¿no? Es que lo del el tema del récord que no batió... bueno, vamos a recordar, si queréis, los tres que sí batió y el que se le quedó sin batir. Pues sí que batió el de la velocidad del sonido, que la superó, los 1.100 kilómetros por hora. También batió el segundo récord, que era subir la mayor altura en globo tripulado. Y el tercer récord que batió fue el de tirarse en caída libre desde la mayor altura hasta la fecha, que fueron 39.068 metros desde la estratosfera. Pues el récord que se le resistió fue el de la duración de esta caída libre, sin usar paracaídas, antes de que abriera paracaídas, que fue de 4 minutos y 19 segundos, y el anterior récord se situaba en 4 minutos y 36. Lo que he leído es que al parecer se le empañó el visor en el que le avisaba de la altura que llevaba. Entonces, al empañarse, pues él calcularía más o menos cómo se puede calcular a ojo un poco cuando estás cayendo. Pues lo abro ya, no tengo muy claro. Entonces dijeron que fue por un pequeño error del visor. Porque también decían que a lo mejor lo quería hacer un poco como homenaje a su antecesor, para dejarle un récord imbatido. Pero bueno, por lo que he podido leer, en realidad fue un problema del visor que no lo vio, porque así habría batido los cuatro récords, pero esto ya es un récord mínimo. Espectacular acción, pero también espectacular marketing, ¿no? Que se creó alrededor de todo esto, que se retrasó, me acuerdo, la salida. Y a mí me huele que eso era una estrategia de marketing para mantener la expectación. No es que huela, es que es totalmente una estrategia de marketing. Porque tenía muy pocos visitantes, tenía muy pocos visitantes el día que iba a ser. Lo que pasa que decían que era por problemas de meteorológicos. Entonces, hombre, a lo mejor si yo ahí ya no entro si es verdad o no. Pero lo que sí que es verdad es que ahora ha recuperado, pero con creces, la inversión del equipo, la cápsula y todo lo demás. Desde luego lo ha recuperado. De hecho, fueron 8 millones de espectadores a través de YouTube los que siguieron esta caída, que podemos escucharla, creo. Sí, vamos a escuchar, si queréis, en concreto, justo cuando llegaba a tierra, cuando pisaba tierra en Nuevo México, pues escuchamos cómo lo vivieron en el centro de control sus familiares. I decided to change my career from clinics to... No, este se nos ha colado. Ahí está, feliz. Yo lo estuve viendo, no sé yo vosotros. Yo también, sí, sí. Yo no lo vi. Fue bueno, en televisión se cortó el streaming, porque lo estaban cogiendo en el streaming. Yo no es que lo vi qué. En teledeporte. Y ahí claro, sí que, tengo sí. que haberlo visto en sí, sí, sí, sí. Con palomitas. Down on his knees. What a shot. La verdad es que esto fue cuando cayó, que cayó como un poco de rodillas y luego cuando se levantó, entonces hubo como claro, porque llegó, pero no se sabía si estaba bien. Entonces ya cuando le vieron andar, pues ya la gente aplaudió más, claro, en plan, pues está vivo, reconoce y camina. Porque también hay que reconocer que había un pelín de morbo al ver esta caída. Pues sí. Yo en algún momento llegué a pensar que íbamos a ver un suicidio en directo. Dije, madre mía, pero bueno, no se arriesga Red Bull a hacer algo así si hubiera peligro. Es que si llega a salir mal, habría sido para ellos un fiasco. Pero lo que dice mi abuelo es que cualquiera lo puede hacer con ese traje. Además, sí, pues eso tiene razón tu abuelo, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, hay que echarle narices. Eso sí, pero madre mía, tiene que ser... Yo creo que no habría saltado. Yo cuando veía que estaba ahí sentado y ya se tenía que levantar y tirarse, yo ya habría dicho no, después de toda la gente expectante. No. Yo lo que vi en la radio el día anterior es que corría un serio riesgo de desmayarse en la caída. Eso fue lo que yo vi en la radio el día anterior. Entonces, claro, si se desmaya, entonces se apaga y vámonos. Sí, claro, no puede abrir el paracaídas. No, o sea, y que gracias a que empezó a dar vueltas también corrigió parte de la caída, que al principio se veía como empezó a dar giros sobre sí mismo. Sí, porque esto decían que él tenía que haber, para superar la velocidad del sonido, tenía que ir en caída libre total. Entonces, al parecer, el salto anterior que hizo la anterior persona que había batido el récord, sí que abrió un pequeño paracaídas, entonces por eso no superó la velocidad del sonido. Y al abrir un pequeño paracaídas, sí que no das vueltas. Ajá. Pero como él cayó al vacío libre, sin nada, pues entonces no había forma de parar y luego lo consiguió parar. Porque si no llega a situarse otra vez ya recto hacia abajo, tenía que haber abierto un paracaídas porque no podía estar sin control hasta abajo. Claro, o sea, eso era mortal. Y ahora cambia de profesión. Pero era piloto de rescate. Pero lo que tiene que ser bonito es ver la Tierra desde esa distancia. Jo, tiene que ser. Mira, dentro de poco seguramente va a haber un negocio de marketing que sea hacer este tipo de saltos con gente. Sí, ya lo han dicho multimillonarios, ¿no? Que quieren hacerlo. Y ya está desarrollada la tecnología, pues te pones el traje, claro. Te suben en la cápsula. Mira, increíble negocio, ¿eh? Es una oportunidad de negocio para salir de la crisis, oye. Yo no soy de España esto, pero bueno. Que donen el dinero a la crisis, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, Laura. Muchísimas gracias por esta pedazo de sección que nos has traído. A vosotros, a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí, muchas gracias a los dos chicos, que lo han hecho fenomenal. Hasta la próxima. Nos vamos a los leones. Pues ahora ya sí que llegamos al final de Pan y Circo. Hemos hablado de psicología, hemos hablado de economía, cerrando sección con Rafa Rodríguez. Es que soy sueco, con ese apellido es difícil que te acuerdes, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Perdona, ya no se me va a olvidar. Rafa Rodríguez. Rodríguez. RR. Y con Laura Chaparro también, que nos traía esta sección de ciencia. Hemos también hablado de psicología de masas y con María Ángeles López de Celis, con los Polypoetics. Y bueno, y terminamos como empezamos, ¿no, Sofía? Así es, hablando de movilizaciones. Hay muchas. Decíamos que este viernes había 86 solo en Madrid. Increíble. Pero hay una fecha que es importante quizás, que es el 14 de noviembre, con la huelga general. La huelga general, y hemos rescatado algunos de los cortes que cogimos durante las manifestaciones que se han ido desarrollando durante el verano y a inicios del curso, y les hemos preguntado qué piensan del papel que están llevando a cabo los sindicatos, y también se apoyarían una huelga general, pero en este caso indefinida. Veamos a ver qué opinan. Bueno, la verdad que es verdad que los sindicatos tampoco es que han dado el 100% y no han estado a la altura que deberían de estar los sindicatos apoyando a los trabajadores. Porque algo de razón tienen, pero ¿qué pueden hacer los sindicatos? Porque las circunstancias son ya para hacer una huelga general indefinida, total, ¿eh? Si todo el mundo se uniera también, vamos, que yo lo haría la huelga, desde luego. Pero, claro, también eso repercute mucho en los daños colaterales que hace la huelga. Que parece muy contradictorio. Sí, me uniría a la indefinida y la aguantaría hasta que pudiese, hasta que me quedase sin recursos, hasta que el cuerpo aguante. Pues eso lo tiene que decidir el presidente. Nosotros pertenecemos a la CESID, entonces es el presidente de la CESID a quien tienes que preguntarle. Todavía hay que seguir negociando con el gobierno, y si se manifiesta inflexible desde ese punto, pues igual hay que considerar el hacerla. Eso es complicado, porque si hay una huelga indefinida quiere decir que no cobramos, y si no cobramos, malamente podamos comer, pero para eso teníamos que unirnos todos. Y la unión, ya sabes que no, bueno, no hay unión, que por eso estamos como estamos, porque no hay unión. Bueno, pues aquí ha llegado nuestros leones particulares de hoy, opiniones de todo tipo, ¿no? Y todas con su parte de razones, ¿no? Aquí nadie tiene la razón absoluta. Todos tenemos la razón. Todos tenemos la razón, cada uno en su medida, ¿no? Bueno, pero bueno, no sé si lo veremos. Lo de indefinida no creo que lo veamos. Pero, sin embargo, bueno, también escuchamos ahí mucha crítica a los sindicatos mayoritarios. Se les ha echado en cara, por ejemplo, tardar tanto en convocar esta huelga. Hay muchas críticas hacia ellos, pero bueno, también saber que sin ellos es imposible que se hubiera convocado una huelga general. Pero bueno, yo creo que ahora lo que se está empezando es a pensar en otros tipos de huelga, o en añadir a las huelgas otro tipo de acciones, como huelgas de consumo, como realizar diferentes acciones en la ciudad de otro tipo, en fin, tratando un poco de esa herramienta, que hacerla un poco más útil quizás. Pero bueno, lo que sí que vemos es hablábamos antes de desunión, unión. Yo creo que cada vez la gente se va juntando más. Por ejemplo, los sindicatos son un ejemplo con esta cumbre que han creado ahora de sindicatos, y con 150 organizaciones más que lo están apoyando. Y veremos a ver qué pasa. Críticas seguro que caen, y hay sus pros y sus contras. Pero bueno, vamos viendo que la gente se está dando cuenta de lo que nos está pasando y de que no vamos por el camino adecuado. Bueno, yo te veo muy optimista, Alba, de todas maneras, ¿eh? Yo intento serlo, intento serlo. Yo creo que es cuando me levanto y cuando me acuesto, pero entre medias ya, viendo la realidad que vivimos, no. A ver, sí, si hay suerte. Pero bueno, pan y circo ayuda también. Bueno, pues nos quedamos aquí. Volveremos el próximo mes, esta vez lo vamos a hacer mensual, así que en principio el 22 de noviembre volvemos con una nueva edición. Esperemos que hayáis disfrutado y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Stand long and the fall.